La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Lee Soo-young, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central, retornó por avión el día 29 a la patria, luego de participar en el séptimo Congreso del Movimiento de Liberación Popular de Angola y visitar las repúblicas de Congo Democrático, Angola, Namibia y Sudáfrica.